Es muy bueno. Mirá, las fotos son buenísimas. Bueno, ustedes no las miren, ustedes hablen del programa, pero yo lo estoy viendo, está bueno. Hablamos del programa y Maldito Nerd es un programa que está en Vortrix de 7. Claro. No todos los días. Así que vas a regalar entrada. ¡Wow! Tiene cortinas en la, para no hablar, no ver a otra gente. Increíble. Ahora te paso el link y vamos a ver las fotos del restaurante de Tiger Woods. Vamos a estar regalando entradas para ver la película del Indio antes que nadie. Una sola entrada vamos a estar regalando hoy. Esta entrada la van a ir a ver, sirve para ir a ver la película. No sabemos dónde ni a qué hora, el martes 18 de agosto, el próximo martes. El ganador solo se va a enterar mediante su medio de contacto, un teléfono, un mail. La organización del Indio, no sé cómo llamarlo. Los fundamentalistas del aire acondicionado te van a llamar de la organización. Y te van a decir... Esa es la llamada para atender. Viste que nunca, ¿Te imaginas llamada perdida? No atendés números que no conoces. Te llaman mañana y te dicen 7 days. Te llamaron. No, terrible. Yo creo que habría que hacerlo tipo búsqueda del tesoro. Vas a un semáforo y ahí hay un papel. Ya lo hizo Mario de la mañana, tenés... creo que ya... No, pero el lugar del evento. Ah, eso. Ah, porque Mario estaba dando entrada de esa manera, me pareció, de la mañana. Y no sé, es un programa muy popular, pero no es el mío. Pero yo estaba durmiendo en ese momento. Sí, eso te lo entiendo. La respuesta para todos en este programa es estaba durmiendo en ese momento, sí. Y bien, no, escuchaste, ha sido. Estaba despierto, durmiendo en ese momento. De 2:30 a 5. La mía fue, la encontraron en la calle durmiendo, o sea, lo cual es peor. Aumenta la gravedad. ¿Saben la cuando gravedad? Yo estaba bastante dormido? Hoy a la mañana, cuando fui a ver TED 2. ¿Por qué hacen los preestrenos tan temprano? Hay que organizarse. Encima, si vas con alguien, tenés que arreglarte primero para que decir, bueno, nos encontramos en tal lado. 10:30 empieza la película, no es que podés llegar. Te digo que hoy, si quería, íbamos 44 y entrábamos todos, ¿eh? No había nadie, o sea, tipo, pasaban. Vos te ponías en la cola como que sabías para lo que era y seguías. Es más, yo no sabía en qué sala era. Y seguía la gente. Ah, seguiste la luz. Y seguía los únicos que había, si el cine está cerrado. Sí, claro. Hay un sistema de honor. La idea es que no vayas con toda tu familia. No debe pasar, igual lo revisan. Vení. No, encima para ver. Eso es como cuando abrieron, ¿te acordás el patio de comida en un supermercado? Ese que mataba a la vaca en la foto al principio, ¿te acuerdas? El logo viejo, que estaba abrazado a la vaca el tipo con un cuchillo diciéndole, te voy a matar en 2 segundos. Exacto. Abrieron un patio de comidas. Ajá. En un supermercado, en un hipermercado que abrieron, y era eso de, sírvase usted mismo. Y allá en Domínico no podés. No. Porque iban, se tomaban 7 litros de gaseosa del otro lado de las cajas y después salían con un vasito de 250 centímetros cúbicos y pagaban eso. ¿Sabés que en E3 era, por ejemplo, era todo así y todos iban para la caja? Y porque son países serios. Religiosamente. La gente es seria. Bueno, no sabemos. Hasta que fuimos nosotros. Bueno, hasta que fuimos nosotros y entramos en E3 y filmamos donde no se podía. Pero bueno, fuimos a ver TED 2, que se estrena este jueves en Mantrix. Ya se encuentra disponible hace rato, según lo que me dijeron. Pero la verdad que las películas está bueno verlas en el cine, sean buenas o sean malas. El caso de TED 2 está entre la primera y... La segunda. No. Y la otra de Seth MacFarlane. Porque Seth MacFarlane tiene este tipo de humor. Seth MacFarlane es el creador de Family Guy. Ajá. Es el que hizo TED, el que hizo TED 2. Y el que también hizo Un Millón de Formas de Morir en el Oeste, que acá se iba a llamar Pueblo Chico, Pistola Grande, creo, en un momento. Después se dieron cuenta de que no había forma de que se llame de esa manera y que la gente no mate, o sea, no quiera matar o arrancarse los ojos al ver el cartel. Y estamos viendo... Estamos viendo en este momento el tráiler de la segunda. Estamos viendo una película, vimos una película hoy en realidad, que es la continuación de una película que salió bien, o sea, fue un éxito inesperado, digamos. En el tráiler me estoy dando cuenta que no muestran lo que pasa, porque se ve todo, ¿eh? Se ve todo lo que se le cae, es muy gracioso. Ahí tiene partes muy graciosas. TED, la película original, para aquellos 2 o 3 que no la vieron, que escuchan Malditos Nerds, se trata sobre un chico que pedía un deseo, el deseo de que se transforme el osito en su mejor amigo, porque era un chico muy solitario, y el osito cobra vida al otro día, es noticia, y después, como es Estados Unidos, fuck, y el oso puede ir por la calle y nadie le da bola y asumen que es una persona más. Y justamente lo que se trata en esta segunda parte es eso, hasta qué punto el oso puede ser considerado humano o no. En el tráiler se puede ver, la película al principio gira en torno a que quieren adoptar un nene, la familia que forma Ted con la mujer que se casa, que es la misma cajera del supermercado, y él también es cajero del supermercado, en la primera película, pero cuando le niegan eso, porque hasta cierto, primero por el prontuario que tienen los dos, básicamente, por consumo de estupefacientes, pero también porque el Estado no lo reconoce como una persona. Ajá, como un ser humano. Exactamente. Entonces, ahí, de eso es lo que se trata la película, del juicio de Ted contra el Estado para que lo considere un hermano y no un producto, como lo quieren tratar de considerar, porque es lo que era originalmente, digamos, ¿no? Después, esa es la base, la trama, el argumento. El amigo, el genial Mark Wahlberg, que es un tipo que a mí me cae muy bien, la verdad que hace muy bien papeles cómicos, y la verdad que acá creo que le hizo también por amistad con Seth MacFarlane, porque la verdad que podría haber dicho que no, porque la película no está tan buena como la primera, tiene mucho de cultura pop, si no conoces mucho de lo que es cultura pop y estás leyendo todo el tiempo sobre eso, de muchos chistes te vas a quedar afuera. Tiene muchos chistes referenciales autorreferenciales y después que hacen referencia a, por ejemplo, tecnología como Facebook, como Twitter y qué sé yo, que obviamente ahí la mayoría se cagaba de risa porque pero había chistes un poco oscuros sobre cosas, por ejemplo, que pasan en Estados Unidos o que fueron sucesos importantes allá. Entonces, ese tipo de humor ya... La gente que estaba ahí en el cine se cagaba. No había mucha gente en el cine en el preestreno, pero se reían de las partes escatológicas, como esta que estamos viendo nuevamente, pero también se reían de los chistes un poco más elaborados, por ejemplo. Pero Seth MacFarlane tiene esto de que lo hace en Family Guy. Está todo el tiempo tirando chistes, sean buenos o no, y el que pega, pega. Claro, entonces, Llega un punto... Una batería... Y aparte, para hacer una comedia de este tipo, dura 1:50 y tranquilamente le podrían haber sacado 20 minutos, porque como el argumento en un momento es un pretexto, llega un punto en que se transforma en un pretexto para hacerte reír o intentar hacerte reír, no es tan importante si te des humano o no para la película. Para lo que sirve, para lo reírte. Por ejemplo, me pareció más divertida Vacaciones, por ejemplo, que también tiene esos bachecitos chiquitos, pero es una película más corta. Yo creo que los que van a ir a ver la película porque les gustó realmente la primera bastante, no la van a pasar tan mal, como veo que la crítica está siendo muy dura con muchas películas. Lo pasó con Pixels, pasó con... Está como esta nueva tendencia de matar películas por matarlas. En el caso de Cuatro Fantásticos, me parece que sí es una cosa... que no tiene ni pies ni cabeza, están hablando que el tercer acto no existe, las cosas que básicamente vos dijiste, Ripi. Pero esta no es mala, es una película floja en todo caso, no es un desastre ni nada por el estilo. Tiene momentos donde nos reímos muchos, hay cameos que son geniales. En un momento aparece Liam Neeson haciendo una cosa en la película, una compra en el supermercado, y la verdad que es genial, y ese chiste sí está muy bien llevado. Claro. Te cagas de risa constantemente, dura 1 minuto y medio y es 1 minuto y medio de risa por toda la situación. Y es básicamente la situación de quién es Liam Neeson para nosotros como actor. Claro. Y cómo vos podrías reaccionar ante él si se te presenta como una persona que está en el supermercado, justamente. La voz que tiene, la presencia. Es un tipo que en las películas, salvo en Star Wars, que es un Jedi, y en Taken es un tipo de armas tomar. Entonces vos te lo ves en una vida real y decís, flaco, este pibe me habla con ese tono de voz. Claro. Ese tono que tienes de voz, y es terrible. Así que no... Después vuelven todos. Es como una gran película de amigos. Vuelven absolutamente todos. Vuelve Giovanni Ribisi, vuelven todos los que estuvieron en la primera, menos Mila Kunis. Correcto. Que es la única... Te diría que es la única persona que tenía un papel más o menos importante en la otra película, que era, de hecho, la coprotagonista, que desapareció por completo... Porque andás a ver por qué. Tenía compromiso. Supuestamente estaba haciendo otras películas. Estaba terminando Jupiter's Ascending y estaba muy embarazada. Exactamente. Pero argumentalmente... El papel de ella lo cubre Amanda Seyfried, sí. Que estaba en One Million Way to Die in the West, que es la película esta de él, y se ve que se hicieron amigos, y hace de abogada, está muy bien, y es también el factor romántico ahora nuevo para Mark Wahlberg, que hace, según la película, 1 año y medio que se separó de Ah, ok, de bueno, chica. Lo mencionan de alguna manera. Sí, no, de hecho lo blanquean porque él está deprimido, de hecho, por eso al principio, y es parte del argumento. En cuanto a la animación, lo que se ve en el tráiler es que está bien, sí, está como ahí, la uno. Como en la 1. De los hitos, está ahí, no te das cuenta de los porque efectos. Porque había aparecido en su momento ese tráiler, editados cuando no estaban los veía. Efectos aplicados. Claro. Hay una la secuencia de títulos es brillante. Es brillante porque es un musical tipo los de Hollywood de los años 50, donde hay un montón de tipos con frac y galera y chicas vestidas como en esa época, digamos, cuando hacían esos musicales tipo dance hall o en los teatros de revistas, pero espectaculares, con una torta gigante y todos dando vueltas alrededor de la torta y una coreografía increíble. Como la presentación increíble. De Family Guy. Exactamente, ponele como eso, ajá, pero bueno, mucho más elaborado. Claro, no animado, hecho película, o sea, con actores, solo Ted es el y animado. Ahí está ese otro fetiche que tiene Seth MacFarlane, que le encantan los musicales. Claro. Le encantan los musicales y se dio el lujo de tener una banda que le haga una banda de sonido justamente para esa apertura espectacular, y se consiguió un tipo que le hizo una coreografía que es impresionante y donde realmente se luce ahí Ted, también la animación integrado a eso. Una película divertida, se suma Morgan Freeman, que está en prácticamente todas las películas. Danny Hibbert, que es el presidente en la serie 24. Sí. No sé en qué otro lugar también trabajó. No lo tengo yo de otros lugares que no sea de eso, pero son papeles más bien chicos. Morgan Freeman era o Samuel Jackson o Morgan Freeman, uno de los tiene que estar. Y Samuel Jackson también está a nivel verbal, o sea, lo mencionan. Porque la chica se llama Sammy Jackson, creo. Claro, tiene las mismas. Claro, las mismas iniciales. Así que es una película. Qué sé yo, 6 puntitos, 7 puntitos. La vas a ver con amigos, te vas a divertir, te vas a reír. No es la primera, no está a la altura de la primera, pero hay secuencias por las que realmente vale la pena. Está un poco bastante por debajo de lo que es la primera, porque aparte el efecto de la primera. La sorpresa, la novedad. La novedad, exactamente. Es medio, tiene algunos chistes reciclados, pero funciona. La película, qué sé yo, a mí no me aburrió. Excepto por unas partes que son un tanto que están para mí de más. Ajá. Pero qué sé yo. Es como que si te gusta este tipo de humor, y este tipo de humor sobre todo referencial de la cultura pop, hay una parte que dicen, ¿qué podemos? Esto es lo que tiene de Family Guy la película, ¿no? Que dicen, ¿qué hacemos ahora? Estamos aburridos. Bueno, vamos a donde están haciendo stand-up, a joder a los que están haciendo stand-up. Entonces van y de repente corta y están tres tipos, tres gomas haciendo stand-up. Diciendo, a ver, denos una fecha. 11 de septiembre, dicen ellos, ¿viste? Sí. No, bueno, otra, porque 11 de septiembre no es muy gracioso. Correcto. Dice, no, díganos un nombre, Hitler, ¿viste? Entonces, tipo, no. O sea, son cosas. Sí, el humor. Muy de ellos, de border. Claro. Claro, tal cual. En un momento están todo el tiempo con eso y el humor escatológico que. Funciona. Es como dice Leo, se reía con los chistes de los de pedos de cuando están sumidos en un vertedero cloacal. Y bueno, hay de todo de eso. Hay de todo. Ahí tenés fluidos, hay de todo tipo en la película. Hay mucho fluido. Hay mucho chiste pornográfico, porque justamente como Mark está un poco solitario, Ted le descubre en la notebook que tiene más pornografía de la que puede llegar a ver en el universo, básicamente, y está toda seleccionada en carpetas y le nombra las carpetas cómo están y son muy graciosas. Tiene un montón de cosas que yo entiendo, estuve leyendo después de verla hoy algunas críticas y veo que les gusta un poco pegarles también al modelo ya preestablecido y el tipo de humor que no le gusta, entonces ya empiezan a criticar al tipo en sí, al director, y no tanto a la película. Dicen, esta película demuestra que Seth MacFarlane no es tan gracioso como él se cree que es. Y eso no me parece que es una crítica hacia la película, sino que es una crítica al tipo. Sí, pero también hay que aceptar que Seth MacFarlane es como la estructura fundamental de todos sus productos. Porque hace de todo. Escribe, dirige, hace las voces. Entonces se vuelve un producto de autor. Es raro una comedia de autor, pero Seth MacFarlane las hace en última instancia. Sí, pero entonces, si le pegás al producto, hasta cierto punto le estás pegando al tipo que pone las manos en todos lados. Pero, por ejemplo, no la escribió él solo, la escribe con el equipo que generalmente escribe Family Guy, o sea, por eso también suena eso. Claro. Tiene una secuencia muy grosa también en la Comic-Con. Mm. Eso también para el maldito nerd garpa, porque en la Comic-Con hay para todo y se ve que lo organizaron muy bien. O sea, de hecho, Seth MacFarlane siempre va a la Comic-Con, así que debe tener, están todo el tiempo, siempre tiene algo que presentar. Tiene como, en un momento tuvo como 3 series de tele, 4, más las películas, qué sé yo. Hay un montón de gente haciendo cosplay y que se prendieron. Hay tortugas ninjas, hay Transformers, hay un montón de cosas que realmente suman un poco también para el nerd en potencia. Película que zafa, que no es la gran cosa, pero que no me parece que sea como para no verla. Claro. Comedia, no hay mucha. De hecho, este tipo de comedias está en decadencia en Estados Unidos en lo que es recaudación. De hecho, lo demostró esta película en particular, que demostró que le tenían todas las fichas puestas y como no recaudó lo que tenía que recaudar, ya se están tomando como. Se tomó como caso para decir, che, este tipo de películas ya no está funcionando. Que son películas muy baratas y que recaudaban mucha guita. Sí, no recuerdo. No sé si. A ver, la premisa en la primera había un sentido para la existencia de la película. Esta segunda, como que la premisa es un poco agarrada de los pelos. Y está agarrada de los pelos. Porque al final de la primera uno sentía que la cosa había cerrado y una secuela no era del todo necesaria. Entonces me parece que también viene por ese lado. Viene por el hecho de que la primera era una idea original e interesante y esta hasta cierto punto es una continuación que nadie la quiere ver. Me parece. Digo que nadie la quiere ver, digo. No sé si es... ¿Amerita la revolución, entre comillas? No, es que no me parece que fue... De hecho, para mí tiene un problema como el de Wii, que es el marketing. No te das cuenta que es una secuela. Es todo igual, es el mismo oso, el mismo logo. Le agregan el 2 nada más. Entonces, claro. desde la venta de la película que tiene, no es la gran, no hicieron un gran esfuerzo para vendértelo como algo nuevo. Claro. Sí, sobre todo... Se ve igual. Considerando que son los mismos actores. Si hubiesen ido, no sé... Pero podrían haber 40 puesto a la años otra en chica, el futuro. Pero podrían haber puesto a la otra chica en los pósters. Podrían haber puesto. Los pósters siguen siendo ese fondo blanco de los primeros con el logo y el oso. El 90% de los pósters de Ted 2 son así. Quizás es una búsqueda errónea, pero una búsqueda de instalarla también como algo tan secuencial, ¿no? Como para cuando salga la 3 es tan fácil como poner no cambiar el 2 por el 3. Y a esta altura es difícil. Hay que ver cómo le va. Estas películas generalmente le va bien. Es que en Estados Unidos ya les fue mal. Claro, pero les va bien. En la venta de DVD y Blu-ray. Uh-huh. Ahí, o tipo en iTunes y demás, en el alquiler y demás, es donde suelen dispararse este tipo de películas en particular. Por eso siguen haciendo las garompas esas de Scary Movie o lo que sea. Porque la van a ver... las películas parodias. Exacto, las van además, a ver. Además, Ted estuvo casi de inmediato en Netflix. La primera. Así que hay que ver cuál la segunda y por qué no que levante la posta con... una posible tercera parte. Esta segunda, igual, por más mal que le haya ido, solo en Estados Unidos recaudó $80 millones. No sé exactamente el costo de esta cuánto fue, pero no me parece que vaya a perder plata. No va a ser la ganancia que capaz que esperaban, pero tampoco es una película que fue... ¿Cuándo se estrenó en Estados Unidos? 3 días después que terminaba la E3. Fue en... junio. A principios de julio. Si no fue el primero de julio, tipo una cosa así. Hace un mes y pico. ¿Qué tiene? ¿Te equivocaste botón? Cada... ¿Eh? Hace un montón. Son como 2 meses. Ah, ¿es un montón? Sí, sí. ¿Dos meses ya? La de tres, sí, claro. El 11 de agosto. Dios. ¿Cómo pasa el tiempo? Somos nada. No somos nada. ¿Cómo pasa nada? El tiempo? Hoy, Gustavo Cerati hubiese cumplido años. Vamos a homenajearlo escuchando a Soda Stereo y Prófugos. Vamos a arrancar así y en un rato vamos a estar hablando con gente justamente para tratar de ganar entradas para la van premier, una especie de van premier que va a haber de la película del Indio organizada por Vorterix. Malditos nerds. Porque uno fan se hace. Pero nerd. Pero nerd. Nerd se nace. Somos cómplices los dos. We'll be right back.

Consulta los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar/bases. El 20 de agosto, Robin Ford en el Teatro Vorterix. El multipremiado guitarrista de blues rock vuelve a Buenos Aires a interpretar todos sus clásicos. Robin Ford en el Teatro Vorterix, 20 de agosto. Anticipadas por Sistema Ticketek. Palacio San Miguel, 5432-4477. Un lugar que no se olvida. Pampa Yakuza vuelve al Teatro Vorterix y repasa temas de todos sus discos. Y sigue presentando El Placer de Ser. Pampa Yakuza en el Teatro Vorterix. Viernes 21 de agosto. Invitados Dr. Brown y Paprika. Anticipadas por Sistema Ticketek. Fin de espacio publicitario. De pronto, Flash Newsterix. Hola amigos, este es un nuevo Flash de Newsterix y esto es lo que sucede en el mundo del rock and roll. Después del preestreno de Qué Placer Verte Otra Vez, Ciro confirmó que el año que viene habrá disco nuevo que planean tocar en un estadio más grande que Ferro y habló sobre el momento en que terminó la historia de Los Piojos. Con respecto al final de su ex banda, Ciro dijo: cuando se terminó aquella historia, yo quería tocar, si era posible, el siguiente sábado en otro estadio. No quería que se cortara lo más lindo que me da la vida, más allá de lo que me dan mis hijos, que es subir al escenario y cantar. Ciro remataba diciendo: hice las cosas lo más rápido y lo mejor que me salieron para estar con mi gente y para volver a los escenarios. Y con respecto a eso, ya estamos planeando un disco nuevo para el año que viene y queremos tocar en un estadio más grande que Ferro. Te recordamos que aún no hay fecha de salida para Qué Placer Verte Otra Vez, el nuevo DVD de Ciro y los Persas, grabado en abril del año 2014. Y para aquellos que hayan estado en el Teatro Vorterix, les sugerimos que guarden la entrada porque tendrán un descuento en la compra del DVD en las disquerías, que se anunciará en breve. Este domingo 16 de agosto se va a llevar a cabo la cuarta edición del Festival Solidario Mañana es Mejor, en homenaje al flaco Luis Alberto Spinetta. Se va a realizar a lo largo de todo el día en simultáneo en 19 espacios culturales de la ciudad de Buenos Aires y otras 5 ciudades del país a partir de las 19 horas, con la participación de cientos de artistas. La entrada será una donación de hojas de dibujo para la Casa de la Cultura de la Calle y además estará presente la agrupación Conduciendo a Conciencia, fomentando su iniciativa. Algunos de los espacios que participan de esta nueva edición son el Emergente Bar de Almagro, el Quetzal de Palermo y el Club Cultural Matienzo. Para ver la lista completa y la programación, les recomendamos ingresar a vorterix.com. Estas y algunas noticias más las vas a encontrar todos los días en vorterix.com. Estas y muchas más noticias todos los días a las 13 en Newsterix. Malditos nerds. Solo. Vorterix.com. Y estamos nuevamente aquí en Malditos Nerds, el último bloque prácticamente, porque ya se viene Sound Foundation y Dread Marai. Mientras tanto, vamos a ir con Leo, que nos va a contar que en PlayStation Plus, a partir del mes que viene, uno de los juegos que te regalan, vos podés ser parte de la elección. Sí, podés ser uno, festejando la fiesta de la democracia, de la cual fuimos parte hace este ya domingo. Solo 2 días. Hoy se anunció una cosa que se había filtrado hace unas semanas y después se confirmó a través de Sony. Pensamos que lo iban a hacer público o iban a dar más detalles en la Gamescom, pero se confirmó hoy que es el nuevo programa Vote, o la nueva iniciativa en realidad Vote to Play, que es esto de que te dan 3 juegos, te dan la opción entre 3 juegos para que votes cuál querés que forme parte de lo que es el programa de PlayStation Plus del mes siguiente. Lo anunciaron y ya va a comenzar este mismo jueves la votación. Para poder votar tenés que entrar, si tenés PlayStation 4, en la sección What's New. No sé cómo se llama en castellano, honestamente, novedades, ¿verdad? Ni idea, me imagino que a veces la tienda no está en castellano. Porque depende de dónde vos te hagas la cuenta. Claro, como todos tenemos la cuenta hecha en Estados Unidos. No, pero la interfaz, viste que tenés la sección What's New. Sí, pero la interfaz del store aparece según el idioma de en que tenés la cuenta, no la máquina. Claro, pero esto no es en el store. Esto es afuera. Esto es afuera. Viste, no, está What's New. Y sí, después adentro del store, en la sección de PlayStation Plus, también vas a poder entrar y votar entre 3 juegos que son Armella, que es un juego de estrategia por turnos. Una mezcla de un montón de cosas. Sí, es una mezcla de rol, es una mezcla de juego de cartas. Es un título interesante. Zombie Vikings, que es de los mismos creadores de Stick It to the Man. Es como una aventura gráfica del año pasado, que es muy, muy divertido. Está que para encima se puede caminar, saltar, no es solo point and click. Sí, había mucho de sacar esta pegatina de acá y pegársela allá. Era como las aventuras gráficas viejas, pero no era tanto usar tal cosa con tal cosa, sino que lo arrastrabas directamente. Una cosa medio loca, muy interesante. Y Zombie Vikings es como un juego, un beat 'em up, un Final Fight, pero para hasta cuatro jugadores. Parece interesante, elementos de rol también, pero el que... en lo personal espero sea el ganador, es Grow Home, que es este juego de principios del año. Estaría bueno apostar, ¿no? Claro, arranca entonces, la ruleta. Enseguida, enseguida le encajamos la timba a cualquier cosa. Grow Home, que es un juego de exploración de Ubisoft, de exploración y escalar de Ubisoft de principios de este año. Pero aparte 4, con ¿verdad? Un control, yo lo empecé y lo terminé. Es con un control muy particular, porque por ejemplo, a ver, imaginen esto. Tienen el joystick en la mano y... cada botón de arriba es uno de los brazos del robot. Entonces el robot es como que se pega a las paredes. Entonces vos apretás un botón y queda la mano, movés el stick para sacudirlo al robot y haces que la otra mano se pegue y tenés que... como si fuesen ventosas. ¿Tiene algo de Mount My Friends? Ese juego súper loco del año pasado. No. Sabés que te entiendo a dónde vas, pero no es exactamente eso. Es un juego muy difícil de explicar porque el robot incluso tiene como una inercia que vos vas corriendo y se va... moviendo el cuerpo para los costados. Sí, tiene mucha física. Habíamos hablado que... la física está un poco exagerada. Ese juego, como otros de Ubisoft, lo usaron para probar este nuevo sistema, porque cuando vas corriendo, si hay un obstáculo, el robot es lo esquiva solo. Es para Assassin's Creed y todo eso. Exacto, que a futuro utilizarán ese sistema para Assassin's Creed. Pero lo importante es que... El juego es de exploración, la verdad que se los recomiendo. Si tienen PC y lo quieren jugar, es súper divertido. Estás en una isla con una onda muy retro también en cuanto a lo gráfico. Y lo que tenés que hacer es resolviendo pocos puzzles que tiene. Por ejemplo, no sé, no puedes llegar hasta la otra isla porque hay que plantar una semillita, entonces crece una planta que te permite moverte a través de ella. Es un juego simple, es sencillo, pero es muy interesante. Es del que estamos hablando más en profundidad porque es el que ya salió. Los otros dos van a salir justamente el mes que viene. La única diferencia es que uno va a ser gratuito y los otros van a tener descuento. Los otros, claro, entre los tres, el que salga ganador va a estar gratuito. Entre, asumimos, como siempre, una selección de más de un juego. Y los otros dos van a estar con descuento. La votación empieza este jueves, probablemente a las 6 de la tarde nuestra, que es siempre cuando se activan o cambia el store, y va a finalizar el 24, que es el lunes siguiente. Ajá. Una semana va a durar y pico. Pero, no, 13 a 24 son 11 días. 11 días. Disculpame si reitero sobre algo que ya explicaste, pero generalmente Plus da dos juegos, y acá nos están tres para votar. ¿Los dos con mayoría de votos van a quedar? No, uno solo, gratuito, y los otros dos con descuento. Okay. Lo que decía. Además de otro juego aparte. Asumimos que va a formar parte de un catálogo más amplio, en el cual habrá otro que no está decidido por el público. Claro, no, seguro. Espero que sea así, porque si no, te reducen la oferta a un juego cuando hoy por hoy, considerando el cross-buy y demás, tenés por lo menos tres. Seguramente va a ser como siempre, que son aproximadamente son dos de Play 4, dos de Play 3, dos de Vita. Son seis, claro, pero generalmente hay cross-buy. No, seguro, pero yo creo que va a seguir siendo así, con la excepción de que uno, en este caso son dos de Play 4, ¿no? Sí. Uno de los de Play 4 lo vas a elegir vos. Sí, la votación es para... va a ser probablemente a futuro siempre de Play 4, que es, lo hemos hablado varias veces acá, el catálogo siempre el más discutido porque es el que está un poco más cerca de lo independiente y alejado de los juegos más grandes. Así que bueno, esa es una nueva iniciativa. Arranca este jueves. Si quieren votar, voten por Grow Home. Háganme el favor porque no lo quiero pagar. Póngale y tengo plus, claro. Claro, póngale onda, háganme la gauchada y voten por Grow Home. Una ayuda social. Acá por Twitter preguntan qué le conviene comprarle a los hijos. ¿PlayStation 3 o 4? Ahí yo justo ya le respondí. Es una cuestión de presupuesto, diríamos. Sí, tampoco tanto hoy por hoy, porque me imagino que el muchacho pregunta a partir del Día del Niño, que es este domingo que viene. Nosotros cuatro, quiero avisar que somos niños, por las dudas podemos seguir recibiendo regalos. Si no se había notado, eso es algo que siempre se discutió en mi casa, ¿no? Pero bueno, al margen. Y también, al margen de todo el chiste que podemos llegar a hacer y divertirnos un rato... apostar una Play 3 más allá del presupuesto es como apostar un sistema que ya nadie le va a tener. Lo único que vas a conseguir son un montón de juegos baratos y un gran catálogo de antigüedades, por decirlo de alguna manera, de catálogo, quiero hablar de juegos muy viejos realmente. Chiquilín. Sí, de 5 años para atrás. No, ¿qué 5 años? De 2005. No, bueno, pero hay que ver cuáles se consiguen también. Pero yo vi Resistance, que es del lanzamiento de la máquina. A mí me vino la máquina con el Resistance y todavía está ahí dando vueltas. Bueno, inclusive hay cadenas de electrodomésticos que están rematando. Promociones del Día del Niño, juego de Play 3 a 100 pesos, que es algo que no existió nunca. O sea, no, nunca. Nunca salió 100 pesos un juego de Play 3. Depende de la edad. Pero la edad realidad de los niños es fundamental. Pero la realidad también, igual, es que invertir en la Play 3, porque la máquina está muy cara acá en el país, la Play 3, en comparación con la Play 4. Ah, sí. No es que vos decís, una sale 10 mil pesos y la otra sale 1000. No es ese tipo de decisión. Es una decisión en que quizás una sale 5 y la otra sale 9. O 6 y 9. No, no es... Es una diferencia grande, pero también pensá que te estás comprando una máquina que tiene 10 años. ¡Es imposible! La vieja. Hay que ver también, porque justamente por el Día del Niño le pueden llegar a dar muchas prestaciones de pago en cuanto a promociones de cuota, promociones de bancos, y que probablemente también a los amiguitos de los hijos estén comprando Play 4 también, entonces si... Che, no hay escasez de máquinas acá en Argentina ahora, ¿no? Porque hubo una época donde... ¿Se acuerdan? Bueno, el lanzamiento, sí. El lanzamiento y unos cuantos meses... Sí, o sea, era... Espera, anotarse en cola. ¿Te acuerdas cuando fuimos al Sony Style que nos dijeron, tipo, no, sí, tenés que esperar? Había cola en los Sony Styles, había un mostrador. Esperando a ver si llegaban. Parecía Apple, ¿viste? Cuando saca siempre cualquier aparato en Estados Unidos. Era así acá. Rarísimo, probablemente una locura. Que estaba haciendo y encima salía Sony, 11 lucas la máquina, ¿no? Es que era un seguro. Chiste que no, salía. Claro. Yo la había reservado en un local de videojuegos y cuando la fui a buscar me dijo, mira, vino otro flaco que estaba en ese momento con la pata de la mano y se la vendí. Indignante. Sí, el concepto de reserva. No entendés el concepto de reserva. Sí, la reserva deja la máquina acá. No, lo insulté un poquito. Que no es lo que tiene que hacer este muchacho, sino que yo creo que la recomendación de la mesa sería que apueste a la Play 4. Si puede, ni lo dudo, que ni lo dudo. Yo creo que también depende de la edad de los niños. Si los chicos son chicos... No son tontos los chicos, ¿eh? Son bastante tontos. No, no son tontos. No, Leo. No los de él. No particularmente. No, aparte, que le quiero comprar a mis hijos, comillas. Y después, papá, ¿podemos jugar? ¿Podés parar que estoy en un torneo de FIFA con los muchachos de la oficina? Si va a pasar eso, jugar a PlayStation 4. O sea, apostar a la PlayStation 4, pero si son, si vos no la usás y son chicos, chicos, vas a conseguir los juegos usados en todos lados muy baratos y los periféricos también, porque cuando quieras comprar el segundo joystick y tenés que ir a agarpar una Lucrecia, pues, y si tenés más de dos pibes, dos Lucrecia, ahí ya se pone complicado. Ya el costo, que empiecen a poner plata a los pibes también, claro. ¿Viste? Al fin y si al no, cabo. Dales alguna estampita que salgan en el sub. Siempre. Está bien, está perfecto. Ah, depende de la edad. Siempre depende de la edad. Qué sé yo. Pero bueno, la se viene, es la dentro de poco se vienen varias ferias acá. Se viene Copicópolis, se viene Crash Bamboom, ¿no? Correcto. La nueva, la Crash Bamboom este jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Cuándo es? ¿Este? Este jueves, viernes, sábado y domingo. ¿No más? Abriste los ojos así. Estamos viendo, estamos en tratativas. Ah, okay. A ver, sorpresa. Hoy sorpresa. Es martes. Claro, sí. O sea, yo, no, bueno, hoy estoy acá todavía. ¿Con quién estás tratando? No entiendo nada. Claramente sí, él no sabe nada. No entiendo nada. Sí, ahí estuviste bien, Leo. Bueno, Tom Hardy va a producir y protagonizar un cómic muy, muy interesante. Y se lo dejo a Rippy que lo anuncie cuál es. Exactamente. Vamos a ver a partir de los próximos momentos en Vorterix.com una serie de fotos de un cómic que bien anunció Maxi, que es 100 balas. Siembra justamente una historieta del creador, del organizador de la Crack Bamboom, Eduardo Rizzo, además de Brian Azzarello, que es el guionista, que contó con 100 números. Tal vez, no, nunca supe si eso estuvo planeado, pero son 100 números del año 99 al 2009, donde cuenta una historia bastante interesante. Y se la voy a plantear así antes de contarle cuál es la noticia. ¿Qué pasa si vos sos un tipo, una mina, una persona que tuvo una gran tragedia en la vida, alguien específicamente te arruinó la vida, y aparece una persona que te ofrece un maletín con una pistola dentro y 100 balas que no se pueden rastrear? Es decir, que vos podés gatillar esas 100 balas y nunca hacer el despiole que quieras, y nunca nadie va a poder rastrear esas balas a la persona ni al arma que las disparó. Eso es lo que plantea 100 balas. Estamos viendo acá algunas imágenes o algunas ilustraciones de Eduardo Rizzo, el artista argentino. Claro, argentino. Ya quería hacerlo. Y bueno, viste, un poquito. El autobombo llegó a todos los niveles. Exactamente. Lo desliza aparte, ¿no? Pueden dirigirse, si quieren, luego del programa a malditosnerds.com o a nuestro canal de YouTube, donde hay entrevistas que nosotros mismos le hemos realizado a Eduardo. Pero bueno, lo que sucede es que a partir de esta situación, de lo que propone 100 balas, se dividen dos historias que son pseudo unitarias, donde vamos conociendo distintos personajes que hacen distintas cosas con esta oferta que les llega tan oportunamente, a la vez que hay un hilo conductor que va uniendo todas estas historias. La noticia en sí es que Tom Hardy, este muchacho que está dando vueltas acá por San Telmo y toma cafés con señoras que lo paran en la calle porque está dirigiéndose a filmar una película con Leonardo DiCaprio en el sur, si no me equivoco, en Ushuaia, bueno, va a estar produciendo y protagonizando una película de 100 balas a estrenarse en los próximos 2 a 3 años. La noticia es muy fresca, ni siquiera se sabe cuál de los papeles protagónicos que tiene la historieta él va a encarnar, pero sí se sabe que él ya se puso al hombro no solo la producción, sino que también el rol estelar. Hay que recordar que 100 balas es un cómic de la editorial Vértigo, que es una la subdivisión adulta, vamos a decir, de DC Comics, y ya se sabía que se estaban preparando dos películas de la editorial Vértigo, o sea que se acaba de confirmar que una va a ser 100 balas, todavía tenemos que esperar para ver cuál va a ser el próximo anuncio justamente de la historieta de Vértigo que se transforme en una película, en un largometraje. Pero justo da la casualidad, y ahora vamos a ver un video en unos segundos, que se anuncia la película a 10 años de la cancelación del videojuego de 100 balas. Un videojuego que iba a ser desarrollado, que estaba siendo desarrollado por la empresa Acclaim. Estamos viendo aquí, en este momento, a través de Vortex.com, el trailer del juego. Estaba siendo desarrollado por Acclaim y nunca terminó saliendo al mercado este juego, que iba a ser para la primer Xbox y para PlayStation 2, porque justo en mitad del desarrollo, además de otro montón de asuntos que influyeron, se dio el quiebre y la desaparición de la desarrolladora Acclaim, por lo que este juego, que iba a incluir algunas mecánicas bastante novedosas en su momento, que luego se aplicaron a otros juegos que hemos podido jugar, terminó sin salir nunca al mercado. Pueden encontrar en YouTube un montón de videos, inclusive de gameplay, de gente que lo pudo probar en E3 del momento y en otras situaciones. No tienen tal vez la mejor calidad gráfica estos videos, porque muchos están grabados de querusa, pero bueno, valía recordar este juego que al final nunca tuvimos, pero que bueno, el día de hoy se termina transformando en una película. 100 balas lo pueden conseguir casi en cualquier comiquería del país. Va a ser más fácil tal vez conseguirlo en inglés que en español, pero se consigue. Inclusive están las ediciones Omnibus, que son las que traen toda la historia, que vienen en un muy lindo paquete, que es justamente un maletín donde dentro traen los libros y algunos coleccionables. Y yo, la recomendación de acá de la casa es que es un cómic que hay que leer. Son 100 números imperdibles, más 9 números que se presentaron como una historia paralela llamada Hermano Lono en el 2000... ¿Qué año estamos? Perdón, 2015. En el 2013 se presentó esta miniserie que era como una secuela para conmemorar lo que fue esta gran saga de los cómics que hizo historia. Yo soy de esas personas que van con la compu a todas partes. Hace un tiempo tenía una que era media pesadita y había momentos en que ya me resultaba bastante molesta, hasta que conocí la mini notebook Touch de PC Box. Es una notebook súper liviana y muy cómoda para llevarla a todas partes, pero también es ideal para los que necesitan flexibilidad de uso y potencia para usarla para laburar. Tiene 2 GB de RAM, 320 GB de almacenamiento, pantalla touch de 11 pulgadas y audio en alta definición. Es muy cómoda, livianita. A la PC Box Mini Notebook Touch la llevas a donde quieras, como quieras. Llevamos nuestro mensaje a todos lados, porque uno fan se hace, pero nerd, nerd se nace. Malditos nerds, solo por Vortex.com. Mañana vamos a estar hablando de los lanzamientos de la semana. Vamos a recordarles que hoy está saliendo, ya está de hecho disponible y yo me muero por probarlo, Everybody Goes to the Rapture, el juego de exploración y narrativa, ¿cómo se podría decir? No me sale. Lo estás pensando. No. Esa narrativa que se va dando con en este tipo de juegos tan particular como The Vanishing of Ethan Carter o Dearester, claro, que son juegos que se van sin un interlocutor, sin prácticamente nada, con recuerdos, con memorias, con papelitos, con cosas que podemos encontrar, como en Gone Home también. Claro. Son juegos en los cuales uno elige el ritmo en el cual los va a desarrollar y hay un... Y hasta punto, el orden en que te vas enterando de las cosas en los juegos que están bastante bien diseñados, ¿no? En otros ya te llevan más por un caminito. En este lo más importante, me parece, es hablar de lo que salió a la luz hoy, que es que muchas de las críticas que se le hacían al juego, muchas de las análisis que se hicieron al juego, obviamente son copias de prensa que ya habían estado disponibles para algunos medios antes de que saliese, hablaban de la velocidad con la cual te podías mover, ¿sí? Solo se podía caminar en el juego en el momento de volver. Caminar a un ritmo exasperadamente lento. Exacto, y aparentemente quedó afuera de la muestra en las opciones de los controles que apretando el R2 podés correr. Claro. Entonces, en muchas de las redes, está dentro del juego. O sea, se puede, de hecho. Y hablaron los de Chinese Room, que es el estudio desarrollador, justamente también. Dijeron, apretate un botoncito antes de putear. No, es que ellos dicen, nos quedó afuera de la explicación. Está dentro del manual digital, que la última vez que uno leyó el manual digital es en el 2007, me acuerdo. Sí, sí. Entonces, cuando no existían. Es interesante ver qué va a pasar con los análisis que ya salieron. Claro. Porque muchos, como punto negativo, hablaron de lo exasperante que es caminar, tener que moverse a esa velocidad cuando el juego ofrecía la opción, pero nunca la hizo clara para el usuario. Y habrá que ver, sobre todo porque estos juegos viven y mueren en base a un puntaje que es el que da Metacritic, que toma todas las puntuaciones de reviews hasta el momento, pero que no te permite cambiar el puntaje al momento de crear el porcentaje. Vos armás la plantilla, la nota, una vez que queda y lo publicaste, es inamovible. En tu sitio web vos le podés cambiar el puntaje. Si querés ponerle un 10 a un juego que le pusiste un 4, puedes hacerlo. Pero porque ponele que tú cometiste un error. Exacto, pero en Metacritic no sucede. No cambia en ellos la nota y sigue valiendo el 4. Entonces habrá que ver cómo afecta esto al juego, que yo también le tengo muchas ganas. Vamos a ver qué sucede. Por lo que se ve, es un juego interesante. Yo la verdad que creo que hoy llego, encima nos vamos tempranito, y lo bajaré y lo probaré. Se ve espectacular. Solo para PlayStation 4 por ahora. De hecho, está publicado por PlayStation. Va a ser exclusivo para PlayStation, parece que permanentemente. Todavía no hablaron de temporal. Y si tenés Plus, creo que hay descuento para comprarlo. Sí. Así que nos vamos hasta mañana, son las 19:55. Nos vamos con Gustavo Cerati y adiós, justamente, hoy recordándolo en el que hubiese sido la fecha de su cumpleaños. Nos vamos hasta mañana, lo dejamos en compañía de Dani Jiménez y la previa del show que se viene en minutos en el Teatro Vorterix. Hasta que un día no.